Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos en una nueva edición de Cerro a la Izquierda. Esta vez estamos con Ángel, que está desde Barrio Norte en Concepción. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Saludo a toda la gente que a esta hora está conectándose a nuestra transmisión, tanto en Facebook como en Instagram. Y también saludo a las invitadas, que ya las presentaremos. Exacto, presentaremos con detención a nuestras invitadas de hoy. Yo estoy hablando desde Valdivia, así que saludos también a los amigos de Valdivia y de todo Chile que se están conectando. Aprovecho esa mención territorial para decirles que estamos, como siempre, transmitiendo desde nuestra radio casa, que es Radio Voz de la Mujer, en este tiempo de pandemia, pero estamos siempre en Radio Voz de la Mujer desde el Cerro La Pólvora en Concepción. Y además saludar a nuestros amigos de Radio Ocán de San Fernando, de Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero, la radio de Renguelmo en la comuna de Coelemu también, en la región de Ñuble, la radio Villa Olímpica de la comuna de Ñuñoa en Santiago de Chile y Radio Fiesta Mixta de Nacimiento también en la provincia de Biobío. También un especial saludo a nuestra querida radio Sentipensares, que es una radio que transmite desde Argentina para toda América Latina y que nos está retransmitiendo este programa. Y por la cual cosa les agradecemos también a nuestros amigos de Latinoamérica y los saludamos a todos. También a la agencia de noticias Medio a Medio, que reproduce nuestras ediciones. Pueden también escuchar este programa después, si no lo están haciendo en vivo, en Facebook, por supuesto, en Spotify, en el canal de Cerro a la Izquierda de Spotify, en el canal de YouTube que tenemos también y sobre todo también por resumen.cl, donde queda alojada esta edición del programa Cerro a la Izquierda que hacemos hoy día. Saludos para todos ellos y también invitar a nuestros amigos que nos vean por nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram y en Facebook, aprovechando de decirles que estamos transmitiendo por Facebook Live y por Instagram TV para que nos hagan preguntas, comentarios, cualquier tipo de cosas que no sean faltas de respeto, las vamos a leer, por supuesto, y las vamos a replicar aquí con nuestras invitadas para ir profundizando en los temas que tenemos hoy día. Ángel, te dejo para que presentes a nuestras invitadas de hoy. Sí, bueno, nosotros tenemos nuestra edición en esta red que hemos armado con Agofem, donde hemos acordado tener una sesión de programa o una sesión de conversación al mes. Va a ser la última semana o la primera semana del mes siguiente. En este caso estamos en esta fecha conversando. Hoy día nos acompaña Macarena y Camila. Camila es la directora regional de Agofem, si no me equivoco, si me confirmas. Sí, estamos con la directora regional de Agofem conversando en esta oportunidad. Hemos estado conversando en las ediciones anteriores, en nuestro primer ciclo de conversaciones con otras abogadas. Estuvimos conversando de ciberseguridad, estuvimos conversando de derecho laboral y mujer y también estuvimos conversando del incremento de la violencia hacia la mujer en el contexto de la pandemia. Entonces hoy día vamos a hacer una edición donde vamos a actualizar un poco lo que ha pasado durante este tiempo en cuanto a los temas que afectan directamente a la mujer durante este periodo. Especialmente y específicamente vamos a conversar de los cambios que se han, las decisiones que se han tomado en cuanto al Ministerio de la Mujer en específico y también a lo que ha estado en el último tiempo en primera línea de conversación para nosotros las mujeres, que tiene que ver con el postnatal de emergencia. Eso vamos a estar comentando en esta oportunidad con las miembros de Agofem Biobío, que recordemos que hay en varias regiones más. Sí, entonces antes de que nuestras amigas se presenten y comencemos la conversación, los invito a una pausa musical o una primera entrada musical y luego le damos de lleno a la conversación. Yo muera, yo de ti quiero extraña que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas, minero, fúnebres, cielo y estrellas negras. Dulce consuelo te llevo con las abuelas y abuelos pasando. Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Estamos de vuelta entonces con esta nueva edición de Cerro a la Izquierda con Macarena y Camila de ABUFEM, abogadas feministas, ¿verdad? Y Inger, te dejo para que ya entremos en conversación con nuestras amigas. Ahora sí les damos espacio para saludarlas. Hola Macarena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Bien también, ¿tú estás de Concepción? ¿De qué comuna? Sí, yo soy la directora de comunicaciones de ABUFEM Biobío, de la región del Biobío. Ya, ¿y estás desde Concepción en este momento? Sí, desde Concepción, de Chiguayante. Ay, de Chiguayante. Y hola Camila. Saludos a Chihuayante. Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. Igual estoy en Concepción en estos momentos, en Lorenzo Arenas. Ah, Lorenzo Arenas, uh-huh. En el barrio norte, ahí, a través de, cerquita aquí. Bueno, yo como les anunciaba a la gente que ya nos está escuchando, bueno, el último tiempo, para ponernos en contexto, se tomó una decisión en cuanto al Ministerio de la Mujer. En este gobierno de Sebastián Piñera tomó una decisión que ha sido en el último tiempo un poco controversial. Bueno, ha sido controversial, diríamos que desde el principio, todas estas decisiones del presidente Piñera. Pero la última persona que estuvo a cargo de este ministerio, que fue Isabel Pla, UDI. Duró 34 días en el cargo, si no me equivoco, pero duró un periodo bastante corto. No, fue Macarena Santelices Inge. Perdón. Isabel Plá era la anterior. Me estoy enredando. Sí, no, estoy bien. El fantasma. El fantasma. Y bueno, han habido cambios en esto. Como ABOFEM, ¿qué análisis han hecho de los cambios en el Ministerio de la Mujer? ¿A qué se deben estos cambios? ¿Representan un cambio realmente? ¿Cómo lo han analizado ustedes? Bueno, desde ABOFEM analizamos básicamente que el gobierno no ha entendido cuál es el rol que necesita quien utiliza este cargo. Comprendemos que en este caso Macarena nunca cumplió un rol, nunca tuvo un conocimiento a cabalidad de lo que es la perspectiva de género. Yo creo que para quienes están recién escuchando, nosotras como ABOFEM, este es un ministerio que necesita de la importancia que realiza. Y lamentablemente nunca un gobierno ha tenido la altura de miras para poder colocar a alguien que esté que sepa de perspectiva de género, que sepa los roles que debe cumplir, y Macarena nunca lo utilizó. Entonces nosotras entendemos que el corto tiempo que duró fue básicamente porque, bueno, nosotras como que presumimos que entienden que vamos a colocar a una mujer en el Ministerio de la Mujer y con eso ya se resta. Pero también tenemos que entender quién es esta persona que está utilizando este cargo. Macarena Santelices era una abierta pinochetista. En ese sentido debemos destacar que el Ministerio de la Mujer, los derechos de la mujer son derechos humanos que nosotros estamos tratando de reforzar y que realizar en todos los aspectos del derecho. Eso por un lado. También tenemos que entender que esta ministra le restó toda la importancia a las luchas que nosotras como feministas llevamos, y mujeres también, porque entendemos que no todas las mujeres se entienden feministas, pero también comprendemos que existen muchas luchas que ella nunca escuchó ni tomó desde su cartera, entendiendo que su cartera estaba dentro de una pandemia, entendiendo que los derechos de las mujeres en contexto de pandemia es importante reforzar. De hecho, se han hecho foros internacionales, se han hecho estudios internacionales de cuál ha sido la violencia de género en este contexto. Y además, mencionar que en un momento se recuerda que ella fue, cuando estaba asumiendo el cargo, así como anécdota, asumiendo el cargo, fue a una mesa del Congreso a hablar de qué estaba y no tenía idea de cuál era la actualización, de cuáles eran las luchas que se necesitaban. No, estaba hablando de temas que eran de hace 2 años atrás y ni siquiera se estaba mencionando el tema de la violencia de género en pandemia, cuáles iban a ser las actualizaciones, no tenía idea de nada. No sé si en este caso Marco me puede complementar también. Y bueno, es importante señalar que ya en su solo nombramiento había reticencia por parte de esta ministra por formar grupo de este grupo negacionista, ¿cierto?, que defiende una dictadura desconociendo los crímenes de lesa humanidad y vulneraciones de derechos humanos, y luego sus propios actos la condenaron. Además que estamos hablando de este gobierno, siempre actúa con desidia frente al Ministerio de la Mujer, teniéndolo como un ministerio de segundo grado o de menor importancia, porque y más que nada aquí le dan importancia al cuoteo político más que a que prime los derechos de la mujer y que haya una persona competente en el cargo. Ya, por ejemplo, jamás vamos a ver en el Ministerio de Economía a alguien que no sea economista. Claro. Lo mismo que tenemos acá en el Ministerio de la Mujer, que exista una mujer con conocimiento, con estudios en género que tenga clara visión de la realidad del país, de la realidad de la mujer en este caso, y que pueda hacer frente a las políticas públicas que nosotras como mujeres necesitamos, mujeres y disidencias también. Bueno, es importante señalar Santelices a las disidencias del Ministerio de la Mujer. Bueno, Santelices era en ese caso, cuando era ministra, periodista, ¿cierto? Exactamente. Esa es su profesión. Y yo no conozco específicamente en qué área se desarrolló durante, bueno, aparte de la alcaldía y eso, pero no sé si ella tenía, a lo mejor ustedes saben más, si tenía alguna acción, como dices tú, algo. En género, ninguna. De género, absolutamente nada. Tampoco siquiera, había participado en esa discusión o algo así, como... Ni un curso del Cernamec, nada. No. Así, no conocimiento de género. Ya, o sea, esto... Como ustedes están planteando, entonces se entiende que es una decisión política, no tiene nada que ver con... Es parte del cuoteo político, porque creo que ese puesto de Ministro de la Mujer está reservado para la UDI. Ya. Por eso vemos cómo van cambiando dentro del mismo partido. Claro. Entonces, no responde a una decisión en cuanto a preocupación del área de trabajo. Es interesante cuando tú planteas que cuando ella llega a hablar los temas, llega a hablar con un atraso y una falta de actualización y también con, de cierta manera, desestimando la complejidad que están enfrentando las mujeres durante la pandemia. Si profundizamos un poco en eso, ella en ningún momento toma ninguna decisión que sea fundamental para las mujeres, para enfrentar las problemáticas de las mujeres durante la pandemia. Creo que como la única, bueno, estuvo el tema de la mascarilla 19, no sé si se acuerdan. Sí. Esa fue como la única medida que se tomó durante los 35 días en que estuvo a cargo del Ministerio de la Mujer. Concretamente, que nosotros tampoco estábamos muy de acuerdo con dicha medida, ya que no solucionaba de ninguna manera en la problemática de la violencia intrafamiliar ni de la primera acogida. Porque recordemos que esa medida dejaba a cargo de las personas que trabajaban en la farmacia, personas que no tenían ningún tipo de capacitación en este tema de cómo recibir a la mujer cuando va a interponer una denuncia. Claro. Esa, tengo entendido, si mi compañera no tiene otra información, sería como la única medida clara y mala medida que tuvo la ministra en su periodo de como en el Ministerio de la Mujer. No, yo no podría reafirmar nada más de esto. Creo que el poco tiempo que duró fue básicamente porque no llegó con ninguna propuesta clara para poder combatir la violencia de género que se estaba viendo todavía estamos viendo en este contexto. Claro. Justamente para allá íbamos. ¿Cuáles han sido los talones de Aquiles? Disculpa, Robinson, si... ¿Sí? No, es que me acordé de una medida que a lo mejor las chiquillas sí saben más, que fue bastante polémica y que parece que fue como justo anterior a que saliera del ministerio y que tenía que ver con una campaña comunicacional, como decía Ángel. Ella es periodista y en un spot publicitario donde aparecía como un abuelo haciendo un recuerdo de su mujer que se había muerto por el COVID, parece, y que al final él parece que era un maltratador, ¿no? Entonces era como una cosa terrible, así comunicacionalmente tampoco tenía muchas habilidades para ser periodista, digo. No, además de cero empatía con el género, ¿no? Exactamente, o sea, recordemos que ahí en ese spot se le dejaba al agresor como víctima. Es Exacto. decir, el victimario quedaba como una víctima y nunca se preocuparon de la víctima propiamente tal, que fue la abuela de la nieta a quien le escribía la carta. Entonces ya eso como que fue lo último. No, fue terrible. Puesto de hecho, la ministra. De esto creo que duró menos de un día. Lo sacaron de inmediato, sí. Hasta la derecha se posicionó en contra. Hasta ella, de hecho ella después se desmarcó de esta propaganda y como ya no autorizó nada. Hubo como un lavado de mano y ahí se le echó la culpa completamente a la directora de Sanlamet, creo, a Plaza. Sí. ¿No recuerdan? ¿No? Carolina Plaza. Carolina, sí. De la UDI también, sí. Exactamente, como que en ella recayó toda la culpa, sí. Claro. Sí. ¿Y cuáles? Bueno, ya hemos identificado algunos, pero para redondear el tema, ¿cuáles creen ustedes que fueron los talones de Aquiles que determinaron finalmente la salida de Macarena Santelices? Porque como usted, no podemos decir que es porque es abiertamente pinochetista, porque el Ministerio de la Mujer, como ustedes dicen, está reservado un cupo UDI, que digamos que para encontrar pinochetista ahí no es tan difícil encontrar para pinochetista en la UDI, entonces... Más fácil de... Claro, no creo que haya salido por eso, entonces, menos en este gobierno, entonces... ¿Cuáles habrán sido lo que finalmente selló su salida? ¿Qué le jugó en contra a esta mujer para no mantenerse ahí? Yo creo que es la falta de realidad que tenía, de estar como... Yo siento que porque estar en el Ministerio de la Mujer significa entender la realidad que están viviendo, en este caso las mujeres, disidencias, también que están implicadas las políticas públicas. En ese entendido, ella no tenía ningún sentido de la realidad, entonces no tenía ningún concepto de poder realizar políticas públicas concretas y sobre todo en un contexto de pandemia, si igual tenemos, no podemos olvidar en dónde estamos hoy en día. Y en el momento en que ella asumió el cargo, tenía a cuestas ¿cuánto tiempo pasó sin que tuviésemos ministra? O sea, teníamos una expectativa para una ministra, decíamos, este es el momento en el que el gobierno puede hacer bien las cosas, puede poner a cargo a alguien que sepa de perspectiva de género, que sepa de todo lo que está sucediendo ahora y que estaba cojo, y pusieron a esta ministra que no sabía nada y que estaba, llega una mesa. Y yo creo que el principal factor es ese, es colocar a gente que no sabe cuál es la realidad del país, sobre todo lo... Yo creo que eso se replica mucho no solo en este ministerio, pero este es el que estamos tratando ahora. Pero yo diría que básicamente eso, o sea, gente que no es idónea en el cargo, la colocan ahí, y sobre todo para temas de mujeres que estamos al debe nacionalmente. Sí. Otro talón de Aquiles igual es que se vio involucrada constantemente en noticias que mostraban que nunca defendió los derechos de la mujer ni estaba preparada para lo que conlleva este tipo de cargo, al menos en pandemia. Por ejemplo, la portada que se compartió mucho en esa época fue la del Mercurio, que ella dice abiertamente que no se puede desconocer lo bueno del régimen. También hubieron varios tweets, como por ejemplo ese de la presentación de Ana Gabriel, donde ella abiertamente demuestra su postura sobre el rechazo a la nueva constitución, sabiendo que las mujeres es una lucha constante de las organizaciones feministas y de las mujeres pidiendo la paridad de género, la cual se ganó. O sea, las mujeres queríamos vernos, queríamos tener voz en la nueva constitución y ella estaba completamente en desacuerdo, abiertamente. Otro tweet igual que nos acordamos mucho, que fue el tema de en que ella pone que urgente no más inmigrante. O sea, otra lucha de las organizaciones feministas es sobre todo apoyar y ayudar a la mujer migrante. Uh-huh. Y recordemos que aquí también hay una discriminación interseccional. O sea, la mujer migrante es discriminada por ser mujer, por ser pobre y además migrante. Entonces, era una ministra abiertamente xenófoba y que no representa por ningún motivo los derechos y los puntos que nosotros tenemos como primera línea para abordar en cuanto a los derechos de las mujeres. Que abarca también a las mujeres migrantes, por supuesto. Claro. En ese sentido, la designación de Macarena Santelices en el fondo es un retroceso respecto a la ministra que había, que era Isabel Pla, que también es UDI, pero para hacer el contrapunto y no caer como simplemente uno la rechaza porque es pinochetista, porque efectivamente uno rechazaría a cualquier pinochetista. Sí, efectivamente, por el solo hecho de serlo. Pero respecto a Isabel Pla, si ustedes compararan Pla versus Santelices, ¿qué puntos ahí destacan? ¿Isabel Pla tenía alguna preparación mayor? ¿Era mejor que Santelices? ¿Por qué duró más? No lo recuerdo, pero por lo menos Isabel Pla no tenía estos tipos, no sé, no era abiertamente xenófoba, o no tenía este tipo de opiniones que tenía abiertamente la ex ministra Macarena Santelices. Como dijimos, era como la ministra fantasma, como que nunca la tuvimos, pero tampoco era tan pompérrima en sus comentarios, podríamos decir. Claro. Claro. Yo creo que, y me sumo un poco a lo que dice Macarena, en el sentido de que es complejo comparar, porque yo siento que este gobierno no nos ha entregado una ministra de la mujer, así de simple. O sea, quizá Isabel Pla, como decía Macarena, no hacía comentarios abiertamente en Twitter, quizá era un poco más recatada, pero si uno ve en concreto, no sumamos mucho, o sea, quizás sumo un poco de tiempo. Pero, ¿qué más? Sí, de hecho estuvo mucho tiempo sin mover las leyes en el Congreso. La crítica que se le hacía a Isabel Pla es que no se presentaba en el Congreso a mover justamente una legislación que fuera a proteger a las mujeres, ni en las cuestiones más mínimas, ¿no? Esto en el contexto del estallido social no debemos desmerecer que nunca estuvo en la protección de las mujeres. Hubieron casos de violación de derechos humanos en contexto de mujeres con violencia sexual política. Y ella no dijo nada. Entonces yo por eso digo, no hemos tenido ministra Randa. Ahí nos tuvimos que hacer cargo las organizaciones civiles de poder resguardar esos derechos de las mujeres y todas las querellas que están interpuestas en este momento en los distintos tribunales de garantía. Ha sido la mayoría interpuesta por las organizaciones civiles y nosotros como Abofem Biobío y Abofem Nacional, perdón, hemos estado denunciando estos hechos y estableciendo las querellas pertinentes en cuanto a la vulneración de los derechos humanos y violencia policial que sufrieron las mujeres en el contexto de la revuelta social. Oye, chicas, y en ese mismo sentido, cuando tú dices las organizaciones de la sociedad civil nos tenemos que hacer cargo de un montón de cosas, de la violación de los derechos humanos que se sufrieron durante el estallido social, pero además también se han tenido que hacer cargo las organizaciones de mujeres desde la sociedad civil de, por ejemplo, el aumento de la violencia de género en contexto de pandemia, activando redes, etcétera. Entonces ha sido fundamental el ejercicio, las acciones concretas que han realizado las organizaciones feministas, pero las organizaciones feministas también, cuando estaba Macarena Santelices en el ministerio, cuando ella es puesta en este cargo, inmediatamente surge una campaña que es No tenemos ministra. Y se empieza a ejercer una cierta presión, o se intenta ejercer esta presión. ¿Ustedes creen que esta presión sirvió para generar finalmente esta salida? ¿Creen que esta campaña finalmente cooperó para que ella saliera? Yo creo que claramente sirvió ejercer esta presión por parte de las organizaciones feministas, pero igual hay que dejar en claro que esto no fue algo antojadizo ni algo caprichoso por parte de las organizaciones feministas de pedir la salida y ejercer esta presión. O sea, se supone que lo que se critica aquí es que la ministra de la mujer tiene que ser la primera línea de lucha de los derechos de las mujeres y no estar en contra de sus libertades. Sus errores encontramos nosotros que dentro de esos pocos días, que fueron 35 si no me equivoco, fueron fatales. Bueno, como hablábamos hace unos momentos, uno de los primeros errores fue este spot publicitario, ¿cierto?, del abuelito que se mostraba como víctima, ¿ya?, y a pesar de que era el victimario, y no se le hizo ninguna alusión a la realmente víctima, que en este caso era el abuelo y la nieta. Claro. Ya, ese fue uno de los primeros errores que cometió durante su mandato. Después ella, que desconoció abiertamente este video, ¿cierto?, lavándose las manos, ni siquiera pidiendo disculpas, ¿cierto?, y solamente culpando a Carolina Plaza. Ya después, para rematar su trabajo, contratan sus departamentos de estudio, donde se realizan estudios de género para ayudar a la gente, bueno, en realidad a las mujeres, ¿cierto?, con políticas públicas que ayuden a cortar la brecha o a erradicar, ¿cierto?, la violencia contra las mujeres. Contrata al ex director de La Cuarta, que sabemos que él ha sido como el que organiza esto de la Reina de Viña, ¿cierto?, esas portadas paupérrimas que veíamos de Hizo Anticucho con la Polola, etcétera. Ya con este ya último contrato, ya ella sola clavó su propia tumba. Entonces, creemos que claramente las organizaciones feministas sí sirvió la presión que hicieron, pero finalmente fueron sus propios actos las que la terminaron catapultando. Y no es menor que sea una de las ministras de las cuatro ministras que menos ha durado en su cargo. Y eso también nos habla de la desidia que tiene el gobierno con este ministerio, que lo ve como un ministerio de segunda categoría, ya, donde ya habíamos dicho antes que lo más relevante es cumplir el voto político antes que velar por los derechos de las mujeres, que es para lo que está hecho el cargo. Claro. O sea, el cargo está hecho para velar por los derechos de las mujeres, no para cumplir con estos votos políticos. Oye, Cami, la comprensión que sacamos de todo. Si bien sirvió la presión, pero finalmente ella solita clavó su propia tumba y tuvo que salir del ministerio. Claro. Oye, Cami, y la situación hoy día de la... A mí me da la impresión que, de nuevo, fantasma, nueva ministra Mónica Salaquet, ¿verdad? Sí. No pasa nada, no se sabe, no se oye. O sea, creo que ayer salió un tweet, pero... más que eso no he escuchado de ella. No se sabe nada, ¿no? Parece que el ministerio está vacío. Desapareció. Desapareció, sí. Ni siquiera es que eso, nada. Es que yo creo que eso no. Igual se traduce en lo que estamos conversando y damos vuelta y vuelta en lo mismo. O sea, si tú colocas en un cargo a alguien que no está capacitado, va a pasar esto. Y yo creo que el gobierno está entre que digas algo y no digas algo, mejor quedémonos tranquilos, porque de verdad lo que dijo y hizo Macarena en un mes, yo creo que tiene los ánimos, y nosotros estamos observando de cerca todo, claro, lo que está haciendo. Sí, pues la Mónica Salaquet hizo noticia el viernes porque se incorporó, exacto, imagínense, pues, se incorporó ahora a la mesa social COVID-19. Exacto. Y no, sí, y le dieron la bienvenida, y no, y lo invitó. Sí, estamos comentando eso con una amiga por ahí. Le dieron la bienvenida y le dijeron así como que era de máxima importancia, pero estamos un poquito pasados, ¿no? Como que estamos, claro, en julio, esto empezó hace harto rato, entonces... Claro. Con 9.000 muertos, con miles de denuncias por maltrato intrafamiliar, cada, claro, día más, como tarde ya. Sí, entonces ella dice... Estas son sus declaraciones, las voy a leer para que podamos comentar, si es que hay algo que comentar. Sabemos que la pandemia está afectando en mayor medida a las mujeres. Bueno, lo saben. Por eso es vital que todas las acciones que se planifiquen y ejecuten para enfrentarlas sean con un enfoque de género. Agradezco enormemente a la Mesa Social COVID-19 por la invitación a ser miembro permanente de esta, como demostración del compromiso que existe por parte del gobierno y de los integrantes de esta instancia a trabajar por las mujeres de Chile. Esas son sus declaraciones a propósito de su incorporación a esta Mesa Social. Sí, adelante. En lo personal, cruzo los dedos para que sepan qué se refiere a perspectiva de género. Solo eso. Espero que realmente cuando hablan en su discurso de perspectiva de género la sepan utilizar en las políticas públicas. Claro, esperemos que... por lo menos. Ojalá. Sí, claro, quería hacer ese comentario. Oye, sí. Y complementan con cifras, pues, diciendo que el desempleo, ¿por qué afecta tanto a las mujeres la pandemia? Dicen que el desempleo está llegando al 11.5, registrándose su punto más crítico desde en los últimos 16 años. En otras palabras, 940.000 mujeres en nuestro país se encuentran sin trabajo. Y respecto a la violencia, las llamadas de orientación y ayuda al número 1455 han aumentado en un 124% desde iniciada la pandemia. En esa realidad está siendo ministra esta persona, Salaket. Ahora, como tú dices, ¿ustedes tienen algún antecedente de que ella sí maneje el tema? ¿Cuál está dirigiendo? ¿Qué tiene que ver con la mujer? ¿Tiene algún estudio, participación en algo? No sé, algo que avale ya. Al contrario. Viene del Ministerio de Turismo, que no sé si mucho tiene que ver con el Ministerio de la Mujer, ese cambio. Claro. Creo que es lo único que más o menos ha trabajado lo que llevamos de gobierno de Piñera. Uh-huh. Otro antecedente más no tengo, que estuvo varias veces como tuvo estas declaraciones en cuanto a que ella estaba a favor de que la niña que estuviera embarazada por violación tuviera la guagua. Entonces, siendo diputada, cuando era diputada de la República. Entonces, los antecedentes son igualmente paupérrimos para el cargo. Hoy habíamos comentado la torpeza de Santelice en el manejo comunicacional con esto de la campaña y bueno, y sus declaraciones previas y también posteriores a su nombramiento. ¿Ahora en Navidad ustedes observan cambios, por lo menos a nivel comunicacional, con respecto a desde Santelice a Salaket? ¿Ha habido cambio? Mi percepción personal, no sé si ustedes están de acuerdo, es que están jugando también nuevamente a como desaparecer, como no llamar mucho la atención, quizá. Nosotras hemos tenido un debate en relación a eso, trabajamos también con una periodista y comentábamos que no, o sea, quizá una estratégica el hecho de que ella no esté haciendo discurso ni nada por el estilo, pero tenemos que tener en claro que la línea del gobierno sigue clara, o sea, siguen eligiendo a personas que no están aptas para el cargo, que no tienen un perfil ciudadano ni que cumpla con conocimientos de derechos humanos. De tu este gobierno ya vimos cómo protege los derechos humanos o desprotege los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, no vemos una evolución, no vemos un cambio. O sea, nosotras, para que podamos señalar existe un cambio comunicacional, que realmente este gobierno quiere decir aquí estamos y vamos a protegerlas de cierto sentido y van a utilizar su rol público como le corresponde y con el mandato que exige la Constitución y las leyes, ¿no? O sea, yo sigo viendo el mismo perfil, sigo viendo que están haciendo lo mismo que hicieron con Isabel Pla, que mucho rato no se veía, desaparecía, después aparecía, pero el comunicacionalmente no he visto nada. Y para mí eso es seguir con el mismo discurso que ya tiene el gobierno hace mucho tiempo. Claro. ¿Se han fijado ustedes que los informes epidemiológicos no hacen, a propósito de que te dijiste, Cami, lo de la perspectiva de género, el enfoque de género, no hacen alusión a cuántas mujeres y cuántos hombres son los afectados por COVID? No se hace mención ninguna. No sé si en el informe epidemiológico, porque ese es como súper grande, es como un informe de más de 200 páginas o más. Pero en los informes diarios que salen por la tele nunca se hace alusión ni la comuna de la que son, ni tampoco si son hombres y mujeres los que son muertos o contagiados por COVID. Eso es bien interesante también y demuestra lo poco importante que es para el gobierno este enfoque, ¿no? Totalmente, y creo que eso, como tú dices, reafirmo lo que dices, y más encima, también el tema de la información. Yo creo que este gobierno no sabe, o no es que no sepa, quiero creer que no sabe informar, prefiero creer eso, pero lamentablemente no ha habido ninguna política pública, no ha habido nada durante esta pandemia que nos demuestre que efectivamente están con los derechos de las mujeres, están con perspectiva de género. Solo veo que han recordado a quienes colocan en su cargo. No. Oye, antes de pasar al siguiente tema, porque en este contexto es que nos agarra la discusión del postnatal de emergencia. En este contexto de cambios ministeriales y todo, y esta nueva ministra y estas nuevas perspectivas que estamos de enfoque en cuanto a lo comunicacional y en cuanto a cómo se están enfrentando los temas de la mujer. En este contexto se desenvuelve esta discusión, pero antes vamos a saludar a las personas que están en las redes sociales. En Facebook, Erwin Agustín. Nos da un me gusta y nos dan corazoncitos. Claudio Orellana Rodríguez, Jazmín Catalina, Pablo Omar Salguero, Cristian Ali BMD y Lisette Muñoz. Y también nos comenta Yorick Brown, dice, ¿por qué querría una UDI dejar como víctimas a viejos victimarios? Interesante. Antes de eso, saludar también a la gente que nos ve en Instagram. MidGRSCS, con ojos de corazones, nos pone ahí. Resumen también está mirando, nos pone una mano para arriba. Plantas y Punk nos saluda, un hola, hola para ti. Y así muchos otros amigos que nos están siguiendo también en la transmisión de Instagram pueden hacer sus preguntas, dejar sus comentarios también acá o en Facebook. ¿Podrías repetir la pregunta, Angel, de Yorick Brown? Dice, ¿por qué querría una UDI dejar como víctimas a viejos victimarios? Yo escuché por ahí que era como para hacer un símil con los abuelitos de Punta Peuco, como para hacer para dejarlos como que estos que se creen reunidos después y hacerlos como mejor persona por el simple hecho de ser abuelo. Yo creo que por ahí puede ir la cosa. No sé qué opina mi compañera. No, comparto totalmente lo que dices. No veo nada más. O también por el tema de que para seguir como siguiendo con este sistema patriarcal y conservador y que la mujer en definitiva no se empodere y tratarlos como siempre, perdonar estas actitudes. Al final nunca es culpa de ellos, pues culpa de nosotras o de la sociedad. Claro. Oye, ahora pasando al siguiente tema, al postnatal de emergencia. ¿Nos pueden ayudar un poco con el contexto, como qué es lo que se ha estado discutiendo aquí, cuál es el fondo de esta cuestión? Porque hemos estado bombardeados de información, eso es lo primero. Entonces, para las personas que nos están viendo, sí, harto matinal. Matinal ahí. Y se están viendo harto también los matinales, entonces hay que partir como contextualizando. No sé cuál de las dos nos puede ayudar con eso. Ya, bueno, hay que entender que existe un proyecto de postnatal que fue impulsado en la Cámara de Diputados. Este proyecto fue desde que comenzó la pandemia, en marzo. Hay que entender que desde marzo a la fecha no existió mucho avance y tampoco del Ejecutivo existió mucho impulso porque esto salga como ley. Entender que para que una ley salga tiene que pasar por una Cámara en este caso diputados, senado, y ahí se va a ley. Pero si existe una declaración de inadmisibilidad, tiene que ir a una cámara mixta, y bueno, ahí hay como muchos términos técnicos. ¿En qué está hoy día? Hoy día pasó de nuevo a la cámara de origen, que es la cámara de diputados, y esta fue aprobada el jueves, transversalmente. ¿Qué es lo que busca este proyecto de ley? ¿Qué es lo importante? Busca extender el prenatal de 6 a 10 semanas. ¿Qué significa esto? Que las mujeres que ya están embarazadas puedan poder retirarse y no tener que seguir trabajando. Porque se supone que lo que busca el resguardo del COVID es que no exista esta interacción entre personas. También, bueno, hice una ayuda a memoria porque ustedes entenderán que son muchos temas técnicos y no quiero caerme en esto. También existe una extensión del postnatal hasta 10 hasta que exista el estado de catástrofe, y también existe el fuero maternal también que exista hasta este estado de catástrofe. Esto fue lo que se aprobó hasta el jueves, y esto es lo que está ahora. Pero en paralelo, teníamos que existía, por un lado, lo que estaba impulsando el Ejecutivo, que yo creo que ya lo desechó dentro de cierta medida, porque ayer también en la, creo que en la mesa de trabajo, si mal no recuerdo, La comisión de salud. Exacto, la comisión de trabajo junto con el Ejecutivo llegaron a un cierto acuerdo. Entonces, para que no se mezclen estas cosas, son dos cosas distintas. Por un lado tenemos este proyecto de postnatal y por otro lado está lo que ayer se salió celebrando, que ha pasado, creo que fue hace prácticamente un día. Hace prácticamente un día, donde el Senado por fin se puso de acuerdo, en esta mesa se puso de acuerdo con el Ejecutivo, pero aquí no estamos hablando de postnatal propiamente tal, sino que estamos hablando de licencias médicas. Así que no sé si aquí el MACA me puede ayudar un poquito más en este sentido. Sí, bueno, el acuerdo al que se llegó ayer con el Ejecutivo, ¿cierto? Con esta comisión de salud y del trabajo. es la creación de una licencia médica previsional parental COVID-19, ¿ya? En la cual se hará cargo la respectiva ISAPRE o FONASA en la cual sea cada persona, ¿ya? Esta licencia tiene plena justificación porque evita eventuales contagios y complicaciones de los lactantes menores de un año, ¿ya? Toda vez que sabemos que los lugares de urgencia están atochados por la pandemia, ¿cierto? Y no se puede llevar más gente por otras causas, ¿ya? Esta licencia puede ser solicitada hasta por 3 meses mientras dure el estado de catástrofe por calamidad pública, ¿ya? Y también comienza a partir del 18 de marzo del 2020. Recordemos que el 18 de marzo del 2020 fue la primera vez que se decretó este estado de catástrofe, ¿ya? Esta licencia puede ser solicitada por la madre o padre que ha hecho uso de su permiso postnatal parental, ¿ya? Pueden ser para ambos. Es importante también señalar eso. Y también se aprueba que tendrán derecho al subsidio, a un subsidio establecido, ¿cierto?, en el permiso postnatal parental, y que el monto va a ser equivalente al subsidio que hayan recibido durante el postnatal, durante la licencia. Otro punto importante que señala es que a las trabajadoras que hagan uso de esta licencia médica también se les extenderá el fuero maternal y por el periodo equivalente a la misma licencia médica, ¿ya? Y una vez finalizado el fuero establecido en el artículo 200 único del Código del Trabajo, se pueden acoger a la mal llamada Ley de Protección al Empleo. Ese sería como a grandes rasgos lo que se acordó ayer que se anunció. No se tienen mayores antecedentes al respecto y el resto, como decía mi compañera, sería pura especulación. Yo quisiera comentar un poquito porque la principal diferencia que existe entre la ley y este acuerdo sería, en primer lugar, que esta ley, se me olvidó mencionarlo también, esta ley de postnatal menciona el caso de las madres que tienen el cuidado de los hijos con enfermedades graves menores de un año. Y en este acuerdo que señala ayer entre la comisión y el ejecutivo, no se menciona nada respecto a eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, podríamos mencionar el tema del prenatal. Tampoco se alusiona al prenatal. En tercer lugar, podríamos también establecer el tema de que establece licencias médicas con límites de tiempo, de 3 meses, mientras que este postnatal tendría un poco más con la realidad y lo extendería hasta que exista un estado de catástrofe. Entonces, yo creo que eso vendrían a ser como para que el buen chileno se pudiese entender un poquito más entre lo que se está discutiendo entre uno y otro lado. Aparte, y como mencionaba Macarena, entender que este es un acuerdo. No hay nada todavía escrito, faltaría la iniciativa que estaría impulsada por el Senado, que tendría que estar patrocinada por el Ejecutivo, pero hasta el momento son solo palabras de buena crianza y no tenemos nada concreto mientras que esta ley de postnatal ha sido impulsada desde marzo. Entonces, eso podríamos mencionar desde mi parte. Claro, podríamos decir que en realidad son puras huevadas, como dijo Alamán, ¿cierto? Sí, eso dijo, que todo esto que están explicando las chiquillas, para que nuestro público lo sepa, a todos estos temas Alamán se refirió de que eran huevadas las que estaban hablando. O sea, que una madre pueda recibir o pueda estar con su hijo, ¿cierto? Por 3 meses más es una huevada para él. O sea, me parece, y Jacqueline Van Rysselberg lo ratifica después, ¿por? Claro. Para que lo sepan ustedes en sus casas, sí, que exacto, y estaba sana y buena también, ¿ah? ¿Eh? Y eso que no estaba sanita y buena. No, terrible. Increíble, porque son leyes súper importantes para las mujeres. No, y a mí me dio risa porque ayer vi en Twitter la nota de este caballero celebrando el acuerdo, así como, oye, era súper necesario. Y yo, por favor, ten un poco de dignidad, y borra este tweet, porque de verdad que hace un día atrás estabas diciendo una cosa por cámara. Claro, pues. Que te pillaron, en el fondo. Te pillaron. Claro. Oye. Te pillamos por compadre. Chuta, ya. No, tampoco ese. Ya, pero el. Pero entonces, en el fondo, hasta el momento, de nuevo, siempre hay que recordar que esto comenzó en marzo, estamos en julio, siguen las discusiones, esto se ha dilatado un montón. Recordemos que el estado de catástrofe se renovó, se renovó una discusión mínima en realidad, sí, se renovó. Continuó este estado de catástrofe atendiendo a la situación sanitaria del país, por lo tanto, la discusión se ha dilatado. Esta discusión Nosotros nos habíamos hecho una pregunta en la pauta, que ustedes la tienen, que es si es que notan machismo en las opiniones desfavorables hacia el proyecto. Ahora, preguntar eso, después de lo que hemos conversado, la respuesta ya está clara, ¿no? Pero igual yo creo que hay que evidenciar cuáles son los machismos que se dan en estas discusiones, porque a veces pasan repiola algunas conductas, afirmaciones, opiniones, reservas incluso de algunos que no quieren, ni siquiera opinan, sino que se reservan. ¿Cuáles son los machismos que han identificado dentro de esta discusión? El hecho de que esté detenida desde hace 3 meses la iniciativa y habla de un machismo terrible. No sé, mi compañera, si tiene más antecedentes. Yo hice un análisis un poquito más de catedrático, no sé cómo decirlo, pero yo creo que esto se repercute básicamente que nosotros vivimos en una sociedad machista, en la cual el tema de la maternidad y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer siempre ha quedado de lado. Eso se traduce básicamente en que nosotros en Chile no tenemos una protección real a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Podemos mencionar, por ejemplo, la ley IVE, la cual aún estando vigente existe mucha obstrucción para poder llevarla a cabo, uno, porque ahora no existe la opción de conciencia. Bueno, es un tema aparte, pero yo creo que se traduce básicamente porque en Chile no tenemos la constitución, la protección real de nuestros derechos sexuales y reproductivos y la de los cuidados, porque aquí tenemos por un lado nuestros derechos sexuales y reproductivos como la maternidad y también los cuidados, que son todo lo que viene con el pre y postnatal y el cuidado de los niños. Entonces, yo creo que por eso hay que hilar un poquito más fino, porque yo creo que es necesario que quienes están viendo esto en este momento, escuchando esto, entiendan que todas estas discusiones se van a venir dando una y mil veces, estos machismos se van a replicar una y mil veces, si es que nosotros no entendemos que nosotras como mujeres tenemos derechos sexuales reproductivos, nosotras como derechos necesitamos que en la Constitución exista un reconocimiento expreso de los cuidados, y cuando eso exista realmente, estas discusiones van a aparecer un chiste, o sea, realmente ahora aparecen un chiste, pero después ya no van a tener cabida. Eso es lo que yo espero. Y en cuanto, bueno, y también igual estudié un poco en cuanto a machismo de personajes y me pareció, bueno, por un lado ya tenía anotado lo que Robinson ya lo mencionó, que para mí es un claro ejemplo de machismo el cual no tiene ni siquiera un interés por participar en esta discusión. Y también está el tema del senador Felipe Kast, quien calificó expresamente de populista quienes apoyaban esta iniciativa, porque también se entendía que esto estaba con el tema de los niños primero, que se cuelgan un poco de lo que este gobierno ha dicho, que los niños primero y aquí y acá, y él empezó a decir como, no, esto es populismo. O sea, por un lado tenemos a un senador que dice que esto son puras huevadas, y por otro lado tenemos a alguien que dice que esto es populismo. Y ahí, como que acusa de alguien, perdona, que se disfrazó de mujer para hacer campaña, que él acusa de populismo en temas. No, es que hay veces que es mejor mirar al lado que mirarse a sí mismo. Oye, tenemos más comentarios en Facebook, los quiero leer. Maite Garcés dice, aguante el feminismo y las chicas de AUFEM. Carolina Tello Rojas dice, Cami, Maca, son gigantes. Puro orgullo, compañeras. Oh. Javier Amor Cast dice, secas. Yania Reyes dice, seca Cami. Stephanie Santos dice, las admiro, chiquillas. Mira. Oh. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que esto es lo principal que tenemos que reflejar, que ese dicho que existe que entre las mujeres somos rivales o que nosotras no, nosotras, independiente de eso, siempre va a existir, y de hecho yo en este momento me puedo declarar abiertamente que no quiero ser madre, pero por eso no voy a dejar de luchar por el postnatal para quienes realmente lo necesitan hoy en día. Yo creo que es entender eso, entender que nuestros derechos tienen que ser reconocidos y que siempre han estado en segunda categoría con nuestra materna. Claro. Oye, una pregunta especulativa, por si quieren contestarla nomás, pero porque estoy estoy atravesado, estoy enojado con una situación. Esta ley, bueno, si resulta en ley toda esta discusión, este acuerdo, que como bien decían ustedes, de momento es palabra nomás, llegar a promulgarse, todavía existe la última valla, que sería el veto presidencial. ¿Por qué lo digo? Porque estoy enojado, y porque estoy enojado porque la ley que detenía los cortes de suministro básico fue vetada por el presidente de la República y tiene a un montón de personas en campamento. Yo estoy participando en un año común y por eso estoy enojado, porque la gente está con la luz cortada en pleno invierno en Valdivia. Ustedes se imaginarán lo que es eso. Entonces, y eso en todo Chile y en las familias, que no solamente campamento, también en familias que hoy día están sin trabajo, es realmente un problema mayúsculo. ¿Creen ustedes que es posible que además esta ley tan importante pudiera tener un veto presidencial? Dentro del turismo, yo creo que todo posible. Siempre hay que estar preparado para las peores consecuencias, creo yo. Esperemos que no, por todas las mujeres que necesitan acogerse a esta ley para poder tener un postnatal. Y también, esto también aparte es una medida de protección a la infancia. Estamos hablando de las mujeres y de los lactantes que van a ser favorecidos con esta ley. Yo igual, dentro de la profesión se pone dentro de todas las opciones, pero yo creo que tampoco hay que extrañarse un gobierno que nunca ha estado a favor de los derechos a nivel social. Entonces, no ha protegido los derechos humanos ni no ha protegido los derechos de las mujeres en específico. Entonces, lamentablemente no me sorprendería, pero espero que cambie un poco el rumbo que lleva este gobierno y entienda que debe estar velando por los derechos, no obstruyéndolos. Oye, yo les quería... Sí, aquí, para la activa en Instagram, Engel nos dice que sí, como tan insensibles para cortar igual las necesidades importantes como esta del pornotal. Salud para ella también, que no está... Salud. Oye, yo les quería preguntar, estamos revisando, ¿cierto?, este acuerdo entre esta comisión y el Ejecutivo y también la ley. Ahora, ¿ustedes creen que esta ley, ya sabemos que es insuficiente el acuerdo, que en ese caso la ley cubre un poco más? Ahora, ¿creen ustedes que esta ley es la medida adecuada o hay alguna propuesta desde las organizaciones feministas y de la sociedad civil frente a este tema? O sea, medida adecuada, como decía mi compañera, no creemos que sea... Lo que pasa es que también nos tienen confundidos, porque tenemos primero un proyecto de ley y tenemos otro acuerdo. Entonces, finalmente no sabemos cuál es la medida que ellos mismos proponen o que de la que vamos a disponer en un futuro, ojalá próximo. Entonces, no sé qué opina Camila respecto de la pregunta, pero como medida adecuada, ni siquiera tenemos la medida propiamente tal. Entonces, no sé qué más podríamos decir al respecto. No, yo de hecho me sumo totalmente al último punto que dice Macarena, que no tenemos en este momento nada. Yo creo que lo principal aquí es realmente acelerar la discusión, entender que se necesita. O sea, uno puede hacer el estudio en las redes sociales de cómo mujeres o médicos andan diciendo que las mujeres ya no saben cómo más extender su postnatal. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo principal que están usando las organizaciones civiles es entender que esto es un derecho urgente, que por lo cual se necesita ahora, por lo que tenemos lamentablemente en la mesa, realizar hechos concretos, y que si no nos vamos a quedar realmente en especulaciones y se va a terminar la pandemia, va a seguir la ley en discusión, que eso es lo que no queremos. Exacto. Bueno, yo participo yo soy mamá. Tengo una guagua que a veces escucho por ahí en el fondo en el audio, y participo en grupos de mujeres, de mamá, de mujeres y mamá. Y debo decir que la búsqueda de médicos solidarios que puedan ayudar a extender estos postnatales en este momento es una cuestión así, pero desesperada. Y es angustiante. Yo no estoy trabajando, estoy cesante, estaba buscando pega justo en la época del inicio de la pandemia y a un día de contratarme congelaron todo. Pero me quedé con mi hijo en mi casa y estoy cuidando a mi hijo. Veo a otras mujeres desesperadas tratando de encontrar una licencia médica para poder extender su postnatal, o mujeres embarazadas también que no están en el prenatal todavía, pero que tienen algunos problemas y que quieren también iniciar el prenatal anticipadamente, y no hay ninguna solución. Se ha extendido en el tiempo, la desesperación está ahí. O sea, es una cuestión tan urgente como las medidas como la renta básica de emergencia u otras. Es así, urgente. Sí, pues. Oye, tenemos que ir despidiendo el programa, estamos ya en la hora, pero primero, sobre todo, agradecerles el trabajo de Abofem, chiquillas, a ustedes dos, pero en nombre de ustedes dos, a todas las mujeres abogadas que trabajan y no abogadas que trabajan en Abofem, Y recordarles que vamos a estar en este ciclo Angel, ¿cierto? Sí. Continuando con el trabajo de Abofem y relevando estos temas para que todo el mundo no se olvide y que también tenemos que trabajar por eso, seguir presionando y protestando para que estos derechos se hagan realidad. Así que muchas gracias, chiquillas, por estar hoy día acá. Les agradezco también y antes de que se despida les agradezco y recordarles que viene una próxima edición en un mes más. Así es. Última semana de cada mes vamos a estar con Abofem. Nosotras encantadas. Perfecto. Gracias. Así que a nuestros amigos que nos escuchan en Facebook y en Instagram, muchas gracias por haber seguido la transmisión. Recordarles que está también disponible este programa en Spotify, en YouTube, en resumen.cl para que también lo puedan volver a escuchar o lo escuchen si no pudieron seguirlo en vivo. Eso, Ángel. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, los dejamos con música local como todas las semanas.